Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, capitán Pablo Rock. No saben la falta que me hicieron ustedes, hombre. Bienvenidos a bordo. ¿Cómo será la falta que me hacen que inicié 2 minutos antes? ¿Cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock, ya desde Bogotá, transmitiendo, generando esta señal como lo hacemos de costumbre. El mes pasado, digamos que por un paréntesis, en el cual estuve generando esta señal desde la hermosísima ciudad de Pereira, pero ya por cuestiones del destino nos toca generar ahora esta señal desde Bogotá. Bueno, para usted es transparente, pero tal vez le interese saber dónde diablos estoy yo. Pues sí, estoy en Bogotá, Colombia, y estamos generando esta señal desde aquí, desde este rinconcito de la internet llamado www.eltunnel.co. Bienvenidos, yo soy su capitán Pablo Rocks, y para mí siempre será un placer estar aquí con ustedes al frente de este micrófono, hablándoles, llevándoles buena vibra, mucha música en esta semana, que es una semana complicada para Colombia por varias razones. Los bogotanos nuevamente entramos en un confinamiento estricto el fin de semana. Creo que empieza hoy. Estoy desactualizado de la noticia de mi ciudad. Estaba más actualizado con las noticias de Pereira, imagínese usted. Y eso que somos aquí prácticamente vecinos, estoy a media hora en avión, o sea, no es nada. Pero vamos a actualizarnos porque no tengo ni idea qué pasa con Bogotá. Creo que comienza, saben más ustedes que yo en este momento, pero sí sé que hay un confinamiento bastante estricto que va a iniciar en estos próximos días. Entonces, calma, calmación, hay que estar en la casa, tomar las medidas preventivas, en lo posible teletrabaje como lo que hacemos nosotros. Estar desde la casa y llegar hasta donde usted se encuentre, independientemente de donde esté, si está trabajando, si de pronto le toca ir a la oficina, si por su trabajo tiene que estar en las calles. Hombre, hay que cuidarse, hay que seguirlo haciendo. Lavarse las manos, usar alcohol en las manos, ¿no? Porque el alcohol, yo he visto por ahí que la gente clandestinamente se lo toma en fiestas y esas cosas, y eso no es lo correcto. Ya habrá tiempo para eso. Ya habrá tiempo para que nos abracemos. Ya habrá tiempo para que disfrutemos, ya habrá tiempo para que rock and rollemos, pero sanamente, sin tener ningún familiar de pronto en una unidad de cuidados intensivos, ni un amigo, o de pronto usted mismo, su familia, sus padres. Hay que seguirse cuidando. Así le quiero saludar a usted el día de hoy, y también a nuestras emisoras aliadas, improvisandoradio.co, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, que también genera esta señal en su señal. También a nuestros amigos de César Radio Rock en Bolivia, The Classics, y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A estas emisoras también generamos esa señal, y a los oyentes que nos escuchan ahí, pues también un gran y fuerte abrazo desde aquí, desde Bogotá, desde esta nave del rock donde generamos esta señal. Ya estaba saludando a nuestros oyentes en nuestro WhatsApp, que es lo primero que yo hago. Yo lo que hago aquí es trin, trin, trin, empezar a saludar a nuestros oyentes. Aquí en el grupo envían stickers doña Kelly, don Camiloche, doña Ani, también Juliet, me parece por aquí. Y por el chat, ay, oiga, no he mirado el chat tampoco. Ah, bueno, por aquí ya está Carro América nuevamente a bordo. Sergio por ahí también hace algunas horas estaba conectando, preguntando que si puede enviar su playlist por ahí. No, señor. La playlist tiene que enviarla a través de www.eltunnel.co/playlist. Por ahí es el camino que debe enviar esta información. Muy bien. Muy bien. Vamos con música, ¿no? Tenía como varias cositas por decirles. Ya finalicé como la parte introductoria. Ahora vamos a rock and rollear, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Si usted quiere pedir música y quiere pasarla sabroso conmigo y charlar un rato, lo puede hacer a través de www.eltunnel.co en este justo instante que estamos en vivo. Hoy 22 de abril, 10:02 de la mañana, que cuando iniciamos este programa. Si nos escucha a través de la Caja Negra en el podcast, pues bueno, bienvenido también, independientemente el año, el día, el mes, la hora que se encuentre. Vamos a empezar con Franz Ferdinand. Y esto es Take Me Out. Bienvenidos a bordo. Estás en la nave del rock. Hoy 22 de abril es el día de la Tierra, el día de esta casa, el día de nuestro hogar. ¿Usted qué hace por este planeta? Yo al menos, y les voy a contar algo, yo al menos lo que hago por este planeta, yo sé que no es mucho, yo sé que no es nada, tal vez sea un porcentaje ínfimo, minúsculo, reducido a lo que de pronto se contamina en el planeta. Pero por ejemplo, en los restaurantes solicito las bebidas sin pitillo, sin popote, lo que se llama en México, no sé cómo le digan en su país, al pitillo, a la pajilla. Así, eso lo, al menos contribuyo en algo. Eso es una huevonadita, una pendejadita. Pero al menos estamos haciendo algo por el planeta. ¿Usted qué hace por el planeta? Cuénteme cuál es la contribución que usted hace. ¿Utiliza vasos desechables? ¿Reutiliza Bueno, utilizar vasos desechables hoy por hoy ya no está bien visto porque está contaminando también el planeta. Prácticamente todo lo que uno hace contamina, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo usted por el planeta para reducir este impacto que hace nuestra presencia aquí en este hermoso hogar? Hay que cuidar el planeta porque es el único sitio donde hay rock and roll. ¡Ojo! Estás con el Túnel Rock. El único lugar donde hay rock and roll es aquí en el planeta Tierra y está el túnel.co. Feliz día al planeta, amigos. Invitamos a Julian Casablancas y su banda The Strokes, Lax Night, a bordo. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Haut. Verrat mich nicht, oh, siehst du nicht, die Brücke brennt. Hör auf zu schreien und werde ich nicht, weil sie sonst auseinanderbricht. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Este señor de Bruce Iron Maiden, oiga, no cae nada mal. Siempre, en cualquier hora, no importa el día, la fecha, cae muy bien. Iron Mensazo, Mendenzazo, como quiera sonarlo usted. Escuchamos The Trooper aquí a bordo de la nave del rock. Justamente esta banda inspiró este formato de la nave del rock, inspirado en el mundo de la aviación, que siempre me ha gustado desde niño. Siempre me han encantado los aviones, siempre he sido como fanático de eso. Debe ser porque mi papá trabajó en el aeropuerto y yo desde chiquito tuve contacto con los aviones. Debe ser por eso. Puede ser, no sé. He tratado como de analizar ese gusto que tengo por los aviones. Y por eso nació la nave del rock. Y cuando, pues, obviamente empezó todo el tema del Air Force One, pues eso fue una locura para mí. Entonces, por eso les digo a ustedes, bienvenidos a bordo de la nave del rock. Vamos a hablar de lo que sucedió hoy en la historia de la música. Hoy, 22 de abril, pero de 1988. Resulta que una de las bandas de mis amores publicaron un sencillo que es una power ballad, lo que se denomina una power ballad. ¿Y qué diablos es una power ballad? Una power ballad realmente es una canción, una balada, pero de una banda generalmente de rock duro, de hard rock, puede ser también de heavy metal, puede ser de género extremo duro o rock and roll fuerte o pesado. Bueno, denominando Guns N' Roses, pues digamos que comparándolo con otras bandas, usted va a decir, no, pues hay bandas más pesadas que Guns N' Roses, evidentemente, pero ese es el término de la power ballad. Ahí nació y fue una tendencia en esa época, a finales de la década de los 80, que las bandas de hard rock, de glam rock, de metal glam, dijeron, ve, ¿por qué no empezamos a hacer baladitas que suenan como bien y tienen mucha aceptación por el público? Y en este caso, un día como hoy, se publicó un single llamado Patience, que en esta banda, en el disco, pues fue editada como single, como sencillo. Alcanzó el puesto número 4 en los Estados Unidos, que eso es una posición bastante interesante, siendo una balada, vuelvo y le repito. Esta canción fue compuesta en su totalidad por Izzy Stradlin, grabada en una sola sesión, como dato curioso. La banda utilizó 3 guitarras acústicas de versión de estudio. Slash e Izzy ocuparon el habitual lugar de las guitarras, mientras que el gran Duff dejó el bajo a un lado, lo parqueó ahí, de hecho lo muestra en el video, y se encargó de la otra guitarra acústica. Y el video sencillamente es una de las canciones fenomenales, con un video muy normalito, muy chévere, muy, digámoslo, relajado. Estos señores ahí en el estudio, y esto suena más o menos así. 2, 1, 2, 3, 4. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it, oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. Decir que es una de mis canciones favoritas de esta gran banda. Y por acá en el chat, Carlos Ladino compartió un meme que está rotando mucho en las redes sociales y me hizo acordar de una gran bandota que hace rato no suena aquí en la Nave del Rock. Y justo, pues bueno, vamos a darle play a una doble dosis de Cinderella. Hace rato no suena aquí a bordo en la Nave del Rock. A ustedes, nuestros oyentes, bienvenidos. Si se acaba de incorporar a esta señal, pues bueno, esta es la Nave del Rock, originando desde la ciudad de Bogotá. Aquí nos encanta la buena música, el buen rock and roll. Esto es Nobody's Fool y después Somebody Said Me, Cinderella, a bordo de la nave. Since we broke the ties, Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Escuchamos a Cinderella a bordo en la nave del rock. Hace rato no sonaba esta banda, que pues por cierto es una berraquera, una delicia. Sigamos hablando de lo que pasó un día como hoy en la historia de la música. Y un 22 de abril, pero de 1976, ya la banda Kiss había lanzado varios álbumes. Para ser más exacto, había lanzado 4 discos. Sí, en 1976. Pero el álbum Destroyer, el día de hoy, le estaban diciendo a la banda: oiga, señores de Kiss, este álbum ya es disco de oro. Y esto, pues, ubiquémonos en el tiempo, 1976. Era la única forma de encontrar la música, bien sea por la radio o yendo a una discotienda y comprando físicamente el álbum de la banda, que en este caso sería un LP. Un día como hoy, en 1976, le estaban diciendo a los chicos de Kiss: oiga, señores, felicitaciones, ahí tienen su disco de oro. Y justamente en este álbum Destroyers desprendemos este primer corte que se llama Detroit Rock City. Con los tacones bien puestos, los zapatos grandotes de plataforma. Tacones, no, zapatos, o no sé cómo se llame eso. Llegan aquí los señores de Kiss a bordo de la nave. En tus oídos, el tú del rock. Thank you. Bueno, ¿cómo la está pasando con la música que estamos sonando a esta hora en la nave del rock? Me puede hacer sus comentarios a través de www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp +57 301 770 3920. Ahí yo mismo les estoy respondiendo. Por ahí tengo que responder a alguno de los oyentes, pero ya voy para allá. Ya voy a responderles y a colocar algunas canciones que por ahí ya vi que me estaban escribiendo. Pero antes les voy a comentar más cositas que sucedieron un día como hoy en la historia del rock and roll. Y yo sé que esta le va a gustar a los fanáticos del rock clásico, de ese rock de antaño, de ese rock que, al menos para mí, fue el que me hizo meterme de cabeza a llevar a cabo un proyecto como este del túnel.co. Lo digo para mí, que me encanta el rock and roll clásico. Un día como hoy, 22 de abril, pero de 1972, la banda Deep Purple, con su álbum Machine Head, que incluye grandes canciones que vamos a darle play, vamos a irnos con una doble dosis de este álbum de los Deep Purple, alcanzó el puesto número uno en las listas británicas. Este disco, el Machine Head, a menudo en la crítica es citado como uno de los más influyentes para el posterior desarrollo de lo que hoy se conoce como el heavy metal. Es decir, si usted es fanático del heavy metal, pues aquí va a escuchar a los que desencadenaron toda esta vaina que se llama heavy metal. Y me voy con dos canciones. Por un lado, Lazy. Y por otro lado, esta que es una de mis canciones favoritas de toda la vida, que incluye uno de los riffs más brutales, uno de los solos de guitarra más espectaculares de la historia, que si usted está durmiendo y no se ha tomado un café, esta canción seguro lo va a colocar en un buen estado de ánimo, con la energía suficiente para irse por otro café o por el primer café. Esta es música para escuchar a todo volumen. Esto es Highway Star. Y está a bordo aquí en la nave del rock. Secure. Interrumpimos la transmisión aquí en el Tunnel Rock para darle un saludo a Jorge Ospina, que dice Gilma que con esta canción se levantó a hacerse un tinto. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tunnel Rock. Doble dosis.